Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera, la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día martes 4 de junio del 2019. Nosotros no paramos, continuamos haciendo resumen de toda la temporada deportiva de Talavera, nuestra comarca. Noticias también nacional e internacional y, por supuesto, preparando un poco lo que es la pretemporada y la próxima temporada 2019-2020. Y lo prometido se cumple y agradecemos la presencia del presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado Vadillo, que está en nuestros estudios acá en el Polígono Torre Hierro. José, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenos días, Juanma. Muchas gracias por venir. Pues nada, tío, un placer. Bueno, comienza ya el trabajo, nuevas temporadas. ¿En qué estás ahora mismo, ya renovado, reelecto presidente del Club de Fútbol Talavera, José? Pues nada, pues estamos trabajando ahora otra vez ya a un ritmo frenético, a raíz de salir elegido otra vez para 4 temporadas presidente. Pues bueno, el sábado renovamos ya a Fran Alcoy como entrenador. Y bueno, ya nos estamos moviendo un poco con la plantilla y con la configuración del equipo para la próxima temporada. Es temprano aún como para ir dando nombres de jugadores que se van, jugadores que lleguen. Está recién esto comenzando, ¿verdad? Sí, bueno, ahora estamos en el proceso de la valoración de los jugadores que tenemos, los que podemos renovar, los que se quieren quedar, los que no se quieren quedar. Al final ahora, bueno, pues estamos ahí trabajando en ese sentido y bueno, esperemos que... Bueno, el objetivo es intentar hacer... la plantilla más competitiva de cara a la próxima temporada para poder cubrir nuestros objetivos. Fran Alcoy por ahora ha renovado una temporada. Sí, una temporada más. Sería, creo que ya, la 6ª temporada de Fran al cargo del club. Y bueno, al final estamos contentos con su labor, con el trabajo que realiza, con los números que consigue y los objetivos que el club, bueno, pues al final conseguimos, ¿no? Teniendo en cuenta que somos... pues un club que no tenemos mucho presupuesto para poder configurar plantillas, entonces bueno, pues estamos muy contentos con la labor del técnico y por eso pues va a hacer aquí su 6ª temporada. Tú bien dices, 6ª temporada, los números le avalan, nadie puede discutir aquello, sin ir más lejos, por tirar cifras, ¿no? Números clasificados allí en este grupo cuarto de la segunda B, noveno clasificado, 2 títulos en tercera división, ganando luego de esos títulos de campeón directamente el ascenso a la segunda B, disputando con el campeón gallego, era y valenciano, ¿no? Era Portugalete y Portugalete. El Olympique de Chatillon. Efectivamente, sí. Entonces yo creo que los números avalan al míster, como tú bien dices. Sí, está claro que al final, ahora que estamos en época de playoff, al final es complicado ascender de categoría, ¿no? Se está notando, ¿eh? Sí. Con los playoffs, los resultados el pasado fin de semana, fíjate. Sí, sí que se nota, sí. Y al ir un poco de esto, pues bueno, que decir que también es cierto que tuvimos un año con un descenso, ¿no? Pero bueno, al final el Talavera, como te decía antes, con los presupuestos que manejamos, pues al final es un equipo pues que va a estar siempre ahí, ¿no? Este año, esta temporada pasada, por decirlo mejor dicho, en el grupo cuarto pues hicimos novenos con 50 puntos y joder, para nosotros pues es una gran temporada, ¿no? Empezamos bien, luego tuvimos ahí un bache, pero bueno, el equipo terminó muy bien y al final pues es lo que tenemos que valorar, ¿no? Que el objetivo de Talavera y del Club de Fútbol Talavera es mantener el equipo en Segunda División B y en esa línea vamos a trabajar este año también. Recién decías que tuviste ahí un bache allí la temporada ya pasada, pero es mérito también de la Junta Directiva, de vuestro trabajo, de ratificar al entrenador, pese... yo no hablaba de presión acá en nuestro programa, José, nosotros teníamos claro que era un número muy mínimo de aficionados, que yo realmente me sorprendía los domingos en el Prado cuando se pitaba al equipo y el equipo estaba ganando el partido, cosas que yo no entendía, y hacía una comparación, dicen que todas las comparaciones son odiosas, sí. Pero en el comentario que yo hacía en ese momento, yo eso no lo veía, por ejemplo, cuando estuve en Alicante con el Hércules, muy por el contrario, cuando el equipo más necesitaba, más estaba la afición. Entonces yo creo que también estamos en presencia de ciertos personajes, lamentablemente, que no le hacen bien al fútbol, ya no solamente al Club de Fútbol Talavera, no le hacen bien al deporte. Sí, bueno, partiendo de la base que hay un sector de la afición de Talavera que es complicado. Siempre la afición de Talavera ha sido muy exigente, pero sí que tenemos que tener claro que, claro, los objetivos para cumplirlos no es fácil, no es fácil. Y, a ver, el Talavera en tercera división, pues entiendo que es un equipo que debe de estar peleando por estar arriba, ¿no? Pero en segunda B, pues nosotros somos el tercer presupuesto más bajo de la categoría, el segundo, el tercero, ¿no? Con lo cual, según eso, deberíamos de estar para descender. Y, como te digo, pues el equipo empezó muy, muy bien, en puestos de playoff. Luego, como es normal, tenía que tener un bajón que le tuvimos, pero, bueno, el equipo otra vez se vino arriba. Y con esto que tú dices, pues hay que contar con ello. No es un sector mínimo de la afición. Yo creo que ya son temas más personales, que no deportivos. Pero bueno, al final yo creo que la gente se dio cuenta del buen trabajo que se ha realizado, y en base a eso pues tenemos que seguir trabajando y tenemos que saber pues que hay un sector de la afición que es así, y bueno, hay que respetarlos. Y yo lo que he dicho siempre, ¿no?, que ellos están en su derecho de poder mostrar su enfado o su disconformidad, pero con respeto y educación, y teniendo en cuenta que el objetivo que tiene el club. Ahora, ¿se va a mantener en el grupo cuarto? ¿Hay posibilidades que se pueda pasar al grupo primero, al grupo uno? Eso no se sabe todavía, José. ¿Se va a saber ahora con el transcurso del verano, de la semana? Sí, bueno, esto va un poco en base a los ascensos y descensos que haya dentro de los grupos a nivel nacional. El objetivo nuestro es volver otra vez al grupo uno, ¿vale?, al grupo madrileño. Pero, como bien te digo, pues dependerá un poco de la configuración de los cuatro grupos, dependiendo de la clasificación y los ascensos de los equipos que están jugando ahora los play-offs, ¿no? Con lo cual esto, pues en cuatro semanas, más o menos, ya se sabrá aproximadamente si vamos al grupo cuarto, o vamos al grupo uno, o vamos al grupo dos. Esto se verá, pero bueno, la intención es que volvamos al grupo uno. La intención es volver al grupo 1, sin duda. Sí, sí. Luego de ese exitoso paso, diría yo, por el grupo 4 de la segunda vez del fútbol español. Ahora, las expectativas, perspectivas para esta temporada, no hablemos muy en el futuro, para el presente, obviamente mantener siempre la categoría, que aquí no se engañe nadie en ese sentido. Sí, bueno, teniendo en cuenta también que vamos a hacer un esfuerzo en el sentido de que vamos a intentar mantener el presupuesto de la temporada pasada, teniendo en cuenta que este año no jugamos Copa del Rey, con lo que eso conlleva de ingresos por parte de la federación. ¿Cuánto era el presupuesto, José, la temporada ya pasada? Pues el presupuesto oscilaba unos 600 y pico mil euros, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, eso es del club. Luego para el primer equipo pues son 400 y pico mil euros. Entonces vamos a intentar mantenerlo, como te decía, aunque no vamos a jugar Copa del Rey, que, bueno, los ingresos de federación y taquilla, pero aún así, bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo por parte de la junta directiva para poder configurar el mejor equipo posible dentro de nuestras posibilidades. ¿Cómo se va a trabajar el tema de los abonados? ¿Se va a repetir la experiencia de los últimos años o van a haber algunos cambios? Bueno, tenemos ahora asamblea general a final de mes, la queremos preparar para dar cuentas a nuestros socios, y luego pues ahí valoraremos un poco el precio de los abonos, de las entradas, explicaremos un poco a nuestros socios la situación actual del club. Y entonces ahí, pues bueno, veremos un poco el tipo de carne que sale con los precios, y bueno, al final es el socio también el que tiene que decir, y nos lo tiene que aprobar en asamblea general. Y como te digo, bueno, pero andará poco más o menos. Sí que tenemos la idea de subirlos un poco, porque realmente el apoyo que tenemos de la masa social no es el que nosotros pensábamos de tener, pero bueno, aún así vamos a intentar subirlo un poco para que el club pueda seguir su marcha y seguir creciendo. Porque una vez más que ha demostrado que el tema administrativo económico va muy de la mano con el deportivo, ¿no? Porque los deberes a cumplir, las tareas a cumplir en una temporada van muy de la mano en el aspecto económico, porque mucha gente decía, este equipo está para meterse a los playoffs, y ustedes siempre fueron muy claros, que era mantener la categoría. Entonces, si queremos, obviamente, metas superiores a lo que espera la afición, hay que rascarse el bolsillo, como bien se dice, ¿verdad? Claro, lógicamente, vamos a ver, nosotros este año, por hacer una valoración del grupo cuarto, para que la gente se dé una idea, nosotros teníamos para plantilla pues unos 400.000 euros aproximadamente, y nosotros estábamos peleando con equipos como el Recreativo de Huelva, el UCAN de Murcia, el Cartagena, Marbella, Ibiza, equipos Melilla, que superan el millón y pico de euros. Eso es. Entonces hay que tener en cuenta que yo tengo un gran amigo mío que dice que para ganar una guerra hacían falta tres cosas. Una era dinero, otra dinero y otra dinero, ¿no? Y que hay guerras más baratas, pero normalmente se pierden, ¿no? Sí, verdad. Pues esto ocurre lo mismo, ¿no? Cuanto más dinero tienes, puedes firmar más mejores futbolistas. Y el Talavera, pues no está en esa línea. El Talavera no está en esa línea porque yo lo que he dicho siempre, y todas las pretemporadas o todo el tiempo estival ahora, siempre que hablo en prensa y en radio, pues digo lo mismo, ¿no? Yo creo que Talavera como mínimo debería de tener 3 o 4 mil socios. Entonces, con 4 mil socios nosotros podemos hacer un proyecto más ambicioso. Expectativas mayores, sí. Pero claro, yo como presidente, mientras que yo esté la presidencia del Club de Fútbol Talavera y mi junta directiva, nosotros no vamos a hacer castillos en el aire. Lo más importante es el club. Haremos presupuestos acorde con los ingresos que tenemos y no nos vamos a meter en ningún embolado, porque lo que queremos es pagar. Llevamos 7 años, el club está saneado, no se debe un duro a nadie, y esa es la línea en la que vamos a seguir. Y si el objetivo es mantener la categoría, la mantendremos, Y si algún día el objetivo es intentar mirar más para arriba, pues si es por la ayuda de los socios, miraremos, pero si no, no. Otro tema importante para ustedes como resumen de la jornada y temporada anterior. Nosotros acá entrevistábamos una vez por semana a un representante jugador de vuestro juvenil, sí. que también lo hicieron los chavales. Enhorabuena para ellos una vez más. Otro paso importante porque hubo cuatro al final, creo que fueron los que debutaron en segunda vez. Entonces yo creo que hay que ir paso a paso, peldaño a peldaño y tranquilamente asumiendo esa responsabilidad como club también de trabajar con temas de cantera, de formación de jugadores, pero siempre con tranquilidad. Sí, bueno, lo que está claro que es un paso importante, un paso de juvenil de la Liga Nacional a Segunda División B es un paso muy importante, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, vamos a ver cómo se afronta este año la temporada, a ver qué jugadores pueden estar ahí para que ellos, bueno, de alguna forma pudieran demostrar su valía para... Si pueden estar dentro de la primera plantilla, bien, y si no, pues bueno, para que sigan trabajando para intentar mejorar y, bueno, de alguna manera, a ver si es posible de que podamos tener gente de la casa en este año o en años sucesivos. José, ¿algo más que nos quieras comentar ya a la despedida, agradeciendo tu presencia en nuestro programa? Bueno, pues yo querría mandar un mensaje a la afición y a los socios que entiendan que todo esto que se transmite luego por, como tú has dicho antes, en redes sociales, de que la gente, equipo, para intentar ascender, pues que ellos tienen que entender que sin ayuda de los socios es imposible. Te voy a decir un dato para que la gente también de alguna forma se sitúe. Y normalmente los clubes, el 30% de los ingresos vienen a través de subvenciones, de vallas publicitarias, gestiones de la junta directiva, y el 70 o el 60% viene por ingresos de socios. Pues en el Club de Fútbol Talavera es al contrario. El 30% o el 40% es ingresos de socios y el resto pues es de a través de subvenciones, ayudas y, bueno, vallas publicitarias y gestiones de la junta directiva. Con lo cual, mientras que sigamos en esa línea, pues va a ser complicado que algún año o alguna temporada podamos hacer un proyecto importante para intentar que el equipo meterle pues en un playoff de segunda división A. Que yo como presidente pues soy una persona ambiciosa en mi vida personal, en mi vida empresarial, y me gustaría alguno de los años de mi mandato poder vender o ofrecer a mis socios un proyecto ambicioso de intentar tener metas más altas, pero claro, esto tiene que ser con ayuda de los socios, como te decía, porque si no es imposible. José Antonio Delgadillo, presidente del Club de Fútbol Talavera, enhorabuena por la temporada, por lo que viene, a seguir trabajando, a seguir currando, porque sabemos cómo está Talavera, la situación que tiene la ciudad, y debemos todos remar para el mismo sitio, por el bien del deporte, ya no solamente por el Club de Fútbol Talavera, sino que por el deporte talaverano en general. Pues muchas gracias a ti, y bueno, cuando quieras y me necesites, sabes que me tienes para tus micrófonos. Muchas gracias. A ti, un abrazo. Hola, soy Cristian García, de la Academia de Porteros Kick Goal. Si lo tuyo es la portería, apúntate a nuestra jornada gratis de puertas abiertas, viernes 28 y sábado 29 de junio. Conoce nuestra metodología de trabajo. Plazas limitadas. Apúntate llamando al 667-487-451. No te lo pierdas. Fin de semana olímpico en Piedralaves. Los días 7, 8 y 9 de junio esperamos a más de 400 deportistas de todo el valle. El viernes 7 arrancamos con las jornadas escolares y 280 alumnos de los colegios San Juan de la Cruz, Concepción Arenal y El Chiquipiedra. El sábado, 100 deportistas de nuestro valle nos obsequiarán con una gran gala en la que habrá duatlón, tenis, defensa personal, gimnasia rítmica, baloncesto, además de nuestro torneo de pádel con la exhibición de la palista internacional Roser Vilá. No te lo puedes perder, será increíble. Organiza la Asociación Deportiva Piedralaves y colabora el Ayuntamiento de Piedralaves y Distribuciones Ángel Pacios. Bien. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 4 de junio del 2019. Nosotros no paramos, continuamos, independiente a que ya han finalizado prácticamente todas las competiciones deportivas, las federadas, las competiciones locales, regionales, provinciales. Nosotros, haciendo un resumen de la temporada, sí hay algunas competiciones, como es el caso del derecho propio que se han ganado algunos deportistas y clubes de Talavera de la Reina y Comarca para participar a nivel nacional, como es el caso del fútbol sala el pasado fin de semana, con una representación a nivel nacional en Campeonato de España de uno de los equipos del élite Talavera que entrena nuestro buen amigo Nacho Gil. Y nos vamos ahora a un deporte que no lo habíamos podido tener en nuestro programa, pero para nosotros es un verdadero placer y una alegría tremenda tener a otra de la actividad polideportiva que, como sabéis, siempre es fundamental en nuestro programa de lunes a viernes de 2 a 2 y media de la tarde. Ya despedimos al presidente José Antonio Dorado Vadillo del Club de Fútbol Talavera en este día martes y nos vamos al voleibol para hablar un poco de la actividad que ahora mismo está realizando el Club de Voleibol Ciudad de la Cerámica de Talavera. Para eso vamos a conversar con uno de sus entrenadores, Jesús Engeño, más conocido como Chechu en el ámbito deportivo y en el voleibol, para conversar un poco de este bonito deporte. ¿Cómo estás, Chechu? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues fenomenal, aquí hablando contigo un ratito. Muchas gracias por atendernos y conversar estos minutos. Igualmente. Chechu, bueno, coméntame un poco ahora mismo en qué está el Club de Voleibol Ciudad de la Cerámica. Bueno, pues ahora al finalizar la temporada de pista, estamos ahora inmersos en el voleibol playa. Estamos con los campeonatos provinciales que han sido estos fines de semana atrás y preparando los regionales que serán ya a partir de la semana que viene. ¿Y qué nos podrías comentar y a nuestros oyentes de esos provinciales? ¿Qué tal se ha dado? Bueno, pues el día 18 estuvimos en Toledo con la categoría infantil, donde fuimos capaces de clasificar a tres parejas masculinas, quedando las tres primeras, de hecho, y una pareja femenina que quedó campeona también. Que son buenos números ahí en el provincial. Sí. Este se desarrolló en Toledo, ¿verdad? Sí, este fue en Toledo el día 18. Uh-huh. Y bien, la verdad es que se dio muy bien. Tenemos ahí un grupito infantil muy majo y fue capaz de conseguir estos buenos resultados. ¿Y la competición que hubo aquí en Talavera fue un provincial cadete? Sí, luego en Talavera organizamos el día 25 pasado el torneo cadete. Ahí hubo mucha participación femenina, hubo más de 30 parejas de toda la provincia femenina y conseguimos quedar primera en una de nuestras parejas, que también irá al regional de Miguel Turra el día 8 que viene. ¿Cuántos jugadores ahora mismo y entrenadores están en la actividad del voleibol con el Club de Ciudad de la Cerámica, Chechu? Pues mira, ahora mismo tenemos, en todas las categorías tenemos equipos, tenemos dos alevines, femenino y masculino, dos infantiles, tres equipos cadetes, juveniles, absolutos. O sea, tenemos ahora mismo más de 150 niños participando en nuestro club y estamos en torno a 10 monitores aproximadamente llevando a todos estos chavales. Es un deporte que sin duda tiene mucha aceptación entonces aquí en Talavera y en Comarca. Bueno, es verdad que estamos creciendo poco a poco. Hace años éramos cuatro amigos, como así decirlo, pero ahora trabajando con suerte de contar con varios monitores que han venido y los que estábamos ya, estamos consiguiendo crecer y bueno, se está dando bien la cosa, ¿sí? Ahora, para los próximos días, próximas semanas, ¿qué tenéis programado ya con víspera a las vacaciones de verano? Pues como te digo, el día 8 nos queda todavía ir a Miguel Turra, al torneo regional de voleiplaya, tanto infantil como cadete. Y nos queda todavía el alevín, que está clasificado para el campeonato nacional, que tendrá que ir a Valladolid el día 21-22, allí a pelearse con lo mejor de España para ver qué tal será. Y eso en competición. Y luego ya a partir de mitad de junio empezamos con actividad abierta a todos de voleiplaya ahí en las instalaciones del Municipal del Prado. ¿Y qué tal se ha dado ahí esa cancha ahí en el Municipal del Prado? Bueno, pues hemos conseguido tener unas instalaciones bastante apañadas, con un par de pistas con medidas oficiales, más otra de calentamiento. Y bueno, la verdad es que ahora mismo estamos contentos con haber conseguido esas buenas instalaciones para poder entrenar y de ahí los resultados, ¿no? Chechu, bueno, nosotros llevamos 10 años con este programa aquí en Talavera y Comarca. Nos preocupa mucho la actividad polideportiva. Creo que debéis tener mucho más espacios en los medios de comunicación, pues como decimos nosotros en nuestro programa, fíjate, no solamente de fútbol y fútbol sala vive el hombre, ¿no? También hay mucha actividad polideportiva y esta es una verdadera tierra de campeones. Tenemos campeones nacionales, europeos, del mundo. Yo creo que al final falta un poco más de los estamentos vinculados a la actividad deportiva desde nuestro punto de vista, Chechu. Colaboración, no solamente en tema económico, de financiación, de temas publicitarios, sino que también de que se pueda tener buenas instalaciones deportivas, que en el último tiempo lamentablemente hay que reconocer que han estado un poco abandonadas aquí en Talavera. Sí, es verdad que últimamente, motivo económico, imagino que el ayuntamiento tiene un poquito abandonada todas las instalaciones, porque hablas con cualquier club de natación, de atletismo, y la queja es la misma. Vamos a ver si mejoran estas instalaciones, que es la base para que los deportistas puedan entrenar y pueda el deporte salir adelante. Y eso que vos tú has dicho bien, que tenemos grandes deportistas en Talavera, de un abanico amplio de deportes. Y bueno, la instalación es básica, claro. Por supuesto. Me imagino que tenéis abiertas las inscripciones también para los interesados. Aprovecho nuestro micrófono para que si algún padre o algún chaval se interese por la práctica del vóley, os pueda acercaros allí y poder inscribirse y estar participando de este deporte. Sí, nosotros en la escuela tenemos siempre abiertas las inscripciones. Ahora empezamos en julio, agosto y septiembre lo que es vóley playa, que pues está abierto, ya te digo, a cualquier persona a partir de 5 o 6 años que quiera apuntarse, iniciarse al voleibol. Es una forma divertida de iniciarse al vóley en la playa, vamos, en la playa, en nuestra arena, al aire libre, uh-huh. Que es motivador. Y luego ya en la mitad de septiembre, octubre, empezaríamos con pista. Y ya te digo, abiertos estamos a que venga gente nueva, que pruebe y que vea si le gusta y iniciarse en este deporte. Hace pocos minutos, Chechu, nos hacías un breve resumen de ese provincial infantil cadete de vóley playa. Finalizada la temporada, ¿qué resumen haces del equipo senior y de las otras competiciones a nivel provincial? Bien, en la escuela, la verdad es que los resultados han sido muy buenos. Ya te digo que el Alevín tiene que ir a Valladolid al Nacional, en infantil han quedado bastante bien. En el absoluto y juvenil hemos estado peleando en la liga regional con grandes equipos, como son de Guadalajara, de Albacete. Bueno, en masculino hemos tenido oportunidad de habernos metido ahí entre los primeros para jugar la fase de ascenso. Al final no pudo ser en el último partido, que caímos, pero yo creo que en general el resultado está bastante bien. Chechu, ¿algo más que nos quieras comentar a través de nuestro programa de deportes, a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera de Reina y Comarca, en esta tarde de día martes? Bueno, animar a la gente a que pase ahí por las instalaciones del Prado, a que vean el ambiente que tenemos allí, de vóley playa, que conozca el deporte, que lo practique, da igual la edad, y eso, que se animen todos a pasar por allí y a echar un buen rato. Chechu, enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, sobre todo en etapa formativa ahí en el Club de Voleibol Ciudad de la Cerámica. Pues muchas gracias y nada, un saludo a todos. Un saludo. Venga, hasta luego. Hola, soy Cristian García de la Academia de Porteros Kick Goal. Si lo tuyo es la portería, apúntate a nuestra jornada gratis de puertas abiertas, viernes 28 y sábado 29 de junio. Conoce nuestra metodología de trabajo. Plazas limitadas. Apúntate llamando al 667-487-451. No te lo pierdas. Fin de semana olímpico en Piedralaves. Los días 7, 8 y 9 de junio esperamos a más de 400 deportistas de todo el valle. El viernes 7 arrancamos con las jornadas escolares y 280 alumnos de los colegios San Juan de la Cruz, Concepción Arenal y El Chiquipiedra. El sábado, 100 deportistas de nuestro valle nos obsequiarán con una gran gala en la que habrá duatlón, tenis, defensa personal, gimnasia rítmica, baloncesto, además de nuestro torneo de pádel con la exhibición de la palista internacional Roser Vilá. No te lo puedes perder, será increíble. Organiza la Asociación Deportiva Piedralaves y colabora el Ayuntamiento de Piedralaves y Distribuciones Ángel Pacios. 2 de la tarde, 25 minutos, ya prácticamente la despedida de esta edición de programa de deportes a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera, La Reina y Comarca, en este día martes 4 de junio del 2019. Complementar un poco lo que ha acontecido durante la mañana, que hemos estado con el presidente del Club de Fútbol Talavera en esa entrevista que hemos presentado hace pocos minutos para vosotros. Ya hay nombres confirmados de jugadores que no van a continuar en el Club de Fútbol Talavera, unos que no han llegado a acuerdo, como por ejemplo Víctor Andrés. Había especial interés porque este jugador se quedara en las filas del Club de Fútbol Talavera, pues lo deja Víctor Andrés, Rubén García, Óscar Martín, Paul Guayet e Ismael García. Son las 5 bajas, 5 nombres que entonces no van a continuar la próxima temporada en el Club de Fútbol Talavera. Decíamos nosotros con el presidente Vadillo que quizás esto iba a tardar algunos días, pero estas horas de la mañana se ha podido conversar con estos jugadores. En las últimas horas de ayer no había nada confirmado, pero a través de un comunicado de prensa de hace pocos minutos el Club de Fútbol Talavera confirma que estos 5 nombres dejan la entidad y no van a jugar por el equipo blanquiazul de nuestra ciudad para la temporada 2019-2020. Repetimos, Víctor Andrés, Rubén García, Óscar Martín, Paul Cuallet e Ismael García causan baja en el equipo talaverano para la próxima temporada. Y así de esta manera llegamos al presente término del programa de deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera, La Reina y Comarca. Mañana estaremos con nuestro compañero, sección de preparación de porteros, Cristian García. Estaremos hablando también, porque Cristian es preparador de porteros del Moralo, donde hay jugadores talaveranos. El Moralo se clasificó para el siguiente partido correspondiente a ese ascenso tan esperado y tan buscado por los jugadores del Moralo para la próxima temporada, luego de la última victoria allí en Barcelona por 0-1. Mañana estaremos hablando de eso, del Moralo, del Club de Fútbol Talavera, de esa actividad puertas abiertas para el viernes 28, sábado 29 de junio, como habéis escuchado la cuña publicitaria. Hay opción para que puedan inscribirse los chavales y los padres también lo puedan hacer a ese número de teléfono o a través también de las redes sociales de la Academia Keep Goal de Cristian García y todo su equipo para que puedan participar de esa actividad de puertas abiertas en la preparación de porteros. Mañana también estaremos conversando con Higinio Pulido, entrenador muy conocido en Talavera de la Reina, muy exitoso por lo demás, que ha tenido que dejar nuestra ciudad porque se le ha presentado la posibilidad de un proyecto hace 3 años que ya está dando sus primeros frutos, sobre todo en la etapa formativa de jugadores de baloncesto en campo de Criptana. Va a viajar precisamente ya la próxima semana Higinio y el equipo, uno de los equipos del campo de Criptana, a un torneo nacional representando a Castilla-La Mancha. Todo eso y mucho más mañana, siempre a las 2 de la tarde. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Que paséis una linda tarde de día martes, un poco calurosa, sí, y nos reencontramos mañana siempre a las 2. ¡Chao, chao!